a pesar de ser un hecho repetido, digamos, en el distrito de Malvinas, ¿no? Es gravísima la situación porque todas estas patotas y estos punteros están sostenidos básicamente con el Fondo de Coparticipación Provincial y el arancelamiento de la salud pública, ¿no? O sea que, a pesar de que el intendente de Malvinas Argentinas dice que es el cambio justo, que es el eslogan que usa el Frente Renovador, los métodos que vienen usando son los métodos que vienen usando históricamente en la regimentación política del distrito de Malvinas.